que vayan contigo, jamás las quisiste abrazar. Eres vago y ahora todo te da igual. No has trabajado de nada, no te gusta madrugar, durmiendo sobre la almohada de casa de tu mamá. Eres vago y ahora todo te da igual. Te da igual. Solo tu ombligo, riéndote de los demás. Eres vago y ahora todo te da igual. Todo, para todo, te da igual. Tú eres vago, viviendo. Tú eres vago, mirando. Tú eres vago, riendo. Tú eres vago, eres vago, y ahora todo te da igual.